Bueno, estos muchachos de la Creedence tocan muchos palos. Y vamos ahora con la parte así un poco más sureña, ¿no? Más estas camisas de cuadro. Una divertida canción.